no quiero tu amor. Ya no quiero tu calor. Es solo saber que estuviste en su cama escondida. Destruiste toda mi vida, lo hiciste con él. Es solo saber que estuviste en su cama escondida. Destruiste toda mi vida, lo hiciste con él. Ya no quiero tu amor. Ya no quiero tu calor. Ya no quiero tu calor.